una partera de palabras, en este caso, de un pueblo que está preñado de palabras, y le ayudamos a que nazcan esas palabras. Y es una radio utópica. Hay que ser utópicos, hay que soñar, hay que seguir apostándole a que las cosas pueden cambiar, a que estos países tan hermosos como son nuestros países latinoamericanos tienen futuro, tienen las cosas van mal y han ido tan mal, pero pueden cambiar, las podemos cambiar, podemos poner de pie tantas injusticias que se han dado por sentadas. En esa radio utópica no estamos solos, vamos con muchos otros medios. La radio no puede aislarse, y más hoy en estas convergencias digitales, en esta multimedialidad. La radio va junto con los otros medios de comunicación, pero en realidad no vamos con los medios de comunicación. La gente, el pueblo, la ciudadanía es la que va con sus propios medios de comunicación a construir una sociedad diferente. Yo creo, ingenuidad, no sé, y si uno es ingenuo, está bueno. Yo creo que hay un tiempo para seguir creyendo y soñando con que nuestros pueblos pueden vivir más felices, que las riquezas se pueden distribuir de una forma mejor. Sueño y le apuesto a una radio que acompaña al pueblo latinoamericano para lograr una justicia, una libertad, una felicidad compartida. José Ignacio López Vigil, comunicador latinoamericano. Yo opino que la situación está mal. Quiero denunciar al señor alcalde porque... Lo que pasó fue que... Pido la palabra. No escuche radio. ¡Hágala! Tu palabra vale. Bueno, a ver, yo nací en Cuba, pero reboté después en varios países. Mi último rebote ahora es en Quito, Ecuador, donde vivo. Y en realidad yo me metí en la radio por aburrimiento. Yo andaba ahí dando clases en la frontera entre República Dominicana y Haití, en un colegio campesino, en una zona sumamente pobre, sumamente empobrecida. Y como estaba ahí medio aburrido, yo dije, vamos a ver si hacemos algo en radio. De radio no sabía nada, absolutamente. Y contraté ahí un programita para pasar cuatro músicas tontas y cuatro comentarios más tontos ahí. Estando en esas, un grupo de campesinos que les había robado el terrateniente las tierras, me vino a visitar, no sé por qué motivo. Vinieron de noche y me avisaron que a la siguiente noche iban a invadir las tierras. Al frente de ellos había un campesino que le habían volado las dos piernas, andaba en su silla de ruedas, y él era el que comandaba la recuperación de las tierras. No me pedían otra cosa sino que les acompañara. Yo fui, por supuesto, a acompañarles a medianoche, fui con mis micrófonos a grabar hasta los efectos sonoros cuando ellos cortaban los alambres y se metían en las tierras que eran de ellos. Y les grabé lo que hablaba el discapacitado, aquel que iba en su silla de ruedas, pero él decía, yo entro porque entro. Se metieron en las tierras y se armó el gran lío al día siguiente. Al día siguiente yo también pasé los ruidos, los discursos, la rebelión de aquellos campesinos y campesinas que recuperaban sus tierras. Por supuesto, el programa me lo cerraron. Ese mismo día me hicieron un expediente de deportación porque yo no tenía nacionalidad dominicana, me mandaron a la policía, ellos le metieron bastonazos, pero volvieron. Para mí fue la primera y gran escuela de descubrir el poder de la palabra, el poder de la palabra pública. Una radio comunitaria no es una radio light, es una radio revolucionaria, es una radio subversiva, es una radio que lucha y se compromete con las luchas y que acompaña al pueblo en sus denuncias, en su indignación. Para mí fue aquello una gran escuela. Te estoy hablando del año 68, hermano, imagínate, ¿no? Muchos de ustedes no habían nacido todavía. Para mí fue, como te digo, una experiencia inolvidable, y a partir de ahí tuve otras experiencias en distintos lugares de América Latina. No tuve la oportunidad de estudiar periodismo, no tuve la oportunidad de estudiar nada de comunicación, pero pienso que uno aprende de la práctica y que uno aprende evaluando la práctica, y tuve lindas prácticas que otros compañeros y compañeras me ayudaron a evaluar. Imagínate, tú tienes una radio de 25 vatios en la Amazonía brasileña para que te escuchen tres monos, ¿verdad? ¿Quién te va a escuchar ahí? Solo te autorizan 25 vatios. La red del globo maneja millones de vatios, y a la sociedad civil, que es la titular del espectro, le dan 25 vatios. Inmoralidad, eso es un delito. Porque si delito es robar lo ajeno. Si yo me meto en tu casa y te robo el sofá, yo soy un delincuente. Y si yo me meto en el espectro y robo las frecuencias que no son del Estado, que no son del mercado, sino que son de nosotros, estoy cometiendo un delito. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Sacaron agua. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Diana Tusquets, Natalia Yadikian. Diseño artístico y edición Leonel Córdoba. Locución, María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica, Gustavo Weingortin. Tramas.